tan solo pudieras entender. Mil veces te lo explicaré otra vez. Eres tan buena pretendiendo que estás bien. Evitar palabras de más, excusas inventar. Poderte tocar, no puedo parar. Te juro que yo no puedo parar. Si hola no te hubiera dicho yo, jamás tendríamos que decir adiós. No me mereces, yo soy mucho para tu corazón. Esta discusión a nada llegará, pues no haces ni el mínimo esfuerzo. Déjame, déjame opinar. Tenemos una cita en el quirófano. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía. Me sacará el corazón, trasplante de corazón. Ahí te va mi dolor. Mentiras dijiste, ¿sabe por qué? Es algo que siempre he querido saber. Para hacerte sufrir, las cosas no se van a quedar así. Permíteme hacerte sufrir, por favor, pues no existe el amor. Tenemos una cita en el quirófano. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía. Me sacará el corazón. Dorme a mí.